Dice, ey, esto no lo quiero yo, lo que quieren todos. Dice, mesa, ey, gang. Dice, piloteando el maquinón, contando dinero con toda mi banda, subió en el avión. Quiero un par de ceros, salimos a buscarlo a todo pulmón. Andamos guerreros, explotando botellas por el callejón. Ey, piloteando el maquinón. Ey, piloteando el maquinón. Wow, amigos sinceros que bancan las tomas y pinta el garrón. Ey, con mi compañero pasamos trabajo, pecho y corazón. Ey, en modo guerrero, explotando botellas por el callejón. Ey, piloteando el maquinón. Ey, le mando fuego pa'l blon. Ey, ahora miro pa'l cielo, le pido a Dios lo que quiero y tiro el humo del blon. Buscamos el dinero, pero el respeto primero y lo gano por montón. Estábamos en el callejón, soñando con Louis Vuitton, ahora joseamos un millón. Yeah. Quería tener par de pacas como Arcami, la mano me pica un montón. Y ahora piloteando el maquinón, con un piquete de toro en tontón. Yo no me doblo aunque pongan presión, me muevo callado, nunca de bocón. Tenemos bien puesto el pantalón, acostumbrado a sacarle jonrón. Muchas traiciones por buen corazón, por eso ahora nadie le atiende el morfón. Dos y cuatro más. Ahora llega la botella y logramos ir a tiento el parizón. Ey, hago negocio, mis socios contando los verdes dentro del maquinón. Ey, todo fue con pico y pala y con solo una bala dentro del cañón. Ey, pisando fuerte en el barrio, en el escenario, siendo un maratón. Ey, quiero solo Louis Vuitton, plata pa' mi gente, la chupa la fame. Ey, ay, pa' fumar también muero, leyenda como si fuera Kurt Cobain. Ey, si me llama y no respondo, yo vivo goceándome pa' de mi chain. Ey, antes sonando en el barrio, ahora desde el barrio vamos para el ley. Vivo en un ambiente cálido, con ese culo yo estoy ligado. Pura sustancia para el ligado. ¿Quieres problemas, negro? Dímelo. Fumo la nave en un cazulón. Mami, vamos para el barrio, pero antes lo hicimos siempre dentro del maquinón. Ahora mismo voy tenor y la presión se siente. Desde lo alto hasta el calentón, le reparto amor a mi gente. Vamos a estar en el mall, porque inventen lo que inventen. Joseamos en vida pa' no morir, bro. El sudor lo tengo en la frente. Piloteando el maquinón, contando dinero con toda mi banda, subiendo el avión. Quiero un par de ceros, salimos a buscarlo a todo pulmón. Andamos guerreros, explotando botellas por el callejón. Ey, piloteando el maquinón. Ey, piloteando el maquinón. Wow, amigos sinceros que bancan las tomas y pinta el garrón. Ey, con mi compañero pasamos trabajo, pecho y corazón. Ey, en modo guerrero, explotando botellas por el callejón. Ey, piloteando el maquinón. Ey, le mando fuego pa'l blon. Rory Molina, esto es un abuso. Rory, wow, mesa. En China fue que la puso. Piloteando el maquinón. ¿Cómo? Le mando fuego para el long. Wow. Aguantando la presión. Y mesa.